Nada. ¿Yo? Estás escuchando Latina nos une. Muy buenas vecinos y vecinas del distrito de Latina, esto es Latina nos une, un programa de radio para informar, animar, unir y cuidarnos entre los vecinos del distrito de Latina. Contigo los próximos 15 minutos o 30, quién sabe, para animarte este tiempo de confinamiento. No te vayas, quédate conmigo que esto empieza. Bueno, qué motivación este primer programa, ya como empezamos así muy alto, pero es que no se podía hacer de otra manera. Bueno, antes de nada me voy a presentar, yo soy Carlos Asensio y voy a estar contigo, vecino del Distrito de Latina, en los próximos 15 minutos animándote este periodo de confinamiento en el que nos toca quedarnos en casa de una manera responsable. Este es un programa de radio para informar, animar y unir a los ciudadanos del Distrito de Latina y también para cuidarnos entre nosotros en este tiempo en el que más falta hace la solidaridad entre personas. Este programa se hace con el Servicio de Convivencia Intercultural en Barrios de Aluche, gestionado por la Rueca Asociación y financiado por el Área de Familias, Igualdad y Bienestar Social del Ayuntamiento de Madrid. Entonces yo decidí, bueno, pues colaborar con ellos, se pusieron en contacto conmigo y aquí estoy para animaros. Así que ya sabéis, por favor, sois vosotros los protagonistas. Contadme vuestras historias a través de un audio en el teléfono de WhatsApp 601 60 15 54 601 60 15 54. Podéis mandar vuestros mensajes de email de ánimo o contándonos cómo estáis pasando vuestra cuarentena también a convivencia2@larrueca.info, convivencia2@larrueca.info y también en nuestra cuenta de Twitter. Seguidnos, dadnos follow y también mandadnos mensajes o fotos que las publicaremos en nuestra cuenta de Twitter @latinanosune. @latinanosune, toda disponible para vosotros y la iremos actualizando y también leeremos vuestros mensajes. Yo mismo me encargaré de ello. Y nada, empezamos este primer programa también anunciando un poco pues las iniciativas que se están dando en los barrios, porque es que en este periodo de confinamiento de repente la solidaridad ha surgido y los vecinos nos ayudamos mucho entre nosotros. Pero claro, también hay un poco que moderar o intermediar entre el voluntario y la persona que quiere ser ayudada. Así que en los diferentes barrios del Distrito Latina están colaborando muy a saco para que podamos todos aportar nuestro granito de arena y ayudar así a nuestro vecino. Por ejemplo, en Los Cármenes hay un grupo de compra de medicinas que puedes contactar con el 682 60 21 83 si eres una persona que necesita ir a la farmacia y no puede, en el 682 66 21 83 o en ciudadanoscármenes@gmail.com para ayudar o para solicitar ese servicio de compra de medicamentos. También la Asociación Vecinal de Puerta del Ángel se ha volcado también con estos cuidados y puede solicitar servicios para cualquier cosa o colaboraciones también si quieres ser voluntario en el 697 90 88 14 y tienen disponible también un chat del barrio en el que pues unen un poco más a la gente y así se conocen mejor, que es lo que nos toca en este tiempo de confinamiento. Por ejemplo, en Lucero tienen el número 657 65 69 23 de lunes a viernes disponible de 9:30 a 5:30 de la tarde y también tienen un grupo de chat en el que podéis contactar con ellos por si queréis ofrecer vuestra ayuda o si necesitáis ayuda. En Aluche tienen una cuenta de Twitter @distrito104 en el que también podéis contactar con ellos por si necesitáis algo o alguna necesidad o queréis también colaborar, o en el número o en el correo electrónico distrito104aluche@gmail.com. En otros puntos donde podéis también ofrecer vuestra ayuda, en la Asociación Vecinal de Aluche, por ejemplo, que tienen un número de contacto 917-19-43-29 o el 629-03-72-58. Como veis, hay un montón de iniciativas y un montón de iniciativas, como por ejemplo la Asociación de Vecinos de Campamento, que también tiene un número de teléfono 642-682-796 en el el que podéis contactar si necesitáis algo o si queréis ofreceros para ayudar. Así que nada, vista todo este derroche de solidaridad y todas estas iniciativas de los diferentes barrios, a mí no se me ocurrió otra manera que también aportar mi granito de arena, y es a través de este programa. Así que quiero que vosotros, que estoy aquí con vosotros en este tiempo, en estos 15-30 minutos, me contéis vuestras historias. Me mandéis audios de WhatsApp. Por ejemplo, yo el otro día hice pizza casera. Me descargué la receta por internet y me puse a hacer pizza casera, pues porque me apetecía comer algo diferente, pero tampoco me apetecía comer comida guarra, porque estoy comiendo como un cerdo. No sé si a vosotros os pasa, pero es que a mí voy a la nevera 5 o 6 veces esperando que aparezca algo, que al final la primera vez había lo mismo que la quinta. Bueno, incluso la quinta y menos, porque me lo como. Entonces, el otro día, por ejemplo, estaba viendo un directo de Ana Milán y contaba que había unas magdalenas en su casa. Ana Milán es la actriz esta que la conoceréis por Cámara Café. Bueno, pues contaba en un directo, que son muy famosos ahora en este periodo de confinamiento, y os lo recomiendo también porque da unos consejos muy buenos y tiene una filosofía de vida que a mí me encanta. Bueno, pues decía que, y contaba que había unas magdalenas en su casa que no se acababan y no se acababan, y le quedaban 5 magdalenas y se las iba a acabar comiendo ella. Entonces, que alguien fuese y que la recogiese. Pues en mi casa pasa igual. Tengo una bolsa de patatas que, como alguien no se la acabe, al final me voy a tener que acabar yo, pero es que basta ya de comer. Bueno, pues historias como estas en periodo de confinamiento, quiero que me las contéis vosotros a través de vuestras notas de voz, a través de nuestro número de WhatsApp. Os lo voy a recordar, nuestro número de WhatsApp, que es 601-6015-54, 601-6015-54, y mandándonos ahí, por favor, vuestras historias, lo que hacéis con vuestros niños, los que tenéis niños, los que sois papis. Pues supongo que también este periodo de confinamiento llevará a que desarrolléis vuestra creatividad al máximo. También a través del correo electrónico, vuestros mensajes, convivencia@larrueca.info, y en nuestra cuenta de Twitter @latinanosune. También, si queréis ofreceros para algún tipo de voluntariado, o queréis también colaborar como voluntarios ayudando a la gente del barrio, pues no dudéis en contactar con nosotros. Ya os digo, WhatsApp al 601-6015-54 o a través del correo electrónico convivencia2@larrueca.info. También en nuestra cuenta de Twitter, por favor, seguidnos, que ahí estaremos actualizando @latinanosune. Y nada, la verdad que yo ya quiero empezar con las primeras notas de audio, así que os voy a poner esta primera, que nos la trae María Luisa, la directora del Centro Cultural de Fernández de los Ríos. Hola, buenos días a todos y a todas. Soy María Luisa, la directora del Centro Cultural Fernando de los Ríos. Quiero saludaros a todas y a todos los vecinos del Distrito de Latina en general, y en especial a los de la Puerta del Ángel, porque es mi barrio de nacimiento, a los de Las Águilas, porque son mis vecinos, y a los de Aluche, porque me regalan su presencia en los cursos del Centro Cultural Fernando de los Ríos y su asistencia como público a la programación cultural que desarrollamos pensando en todos ellos. Os echo de menos a todos, no sabéis cuánto, pero de momento quedaros en casa. Por favor, cuidaos mucho, para que en cuanto sea posible disfrutemos de nuevo. Muchos ánimos y un besazo grande. Pues otro grande para ti también, y ya verás cómo pronto volveremos a disfrutar todos juntos, María Luisa. Y vamos ya a escuchar el siguiente audio. Buenos días. En primer lugar, queremos daros la enhorabuena por esta gran iniciativa. Os hablo desde APAIPA, que es una asociación que lleva en el distrito muchos años y que trabaja para la inclusión de jóvenes con diversidad funcional. Al igual que todos, en estos momentos tenemos aparcadas nuestras actividades presenciales, pero hemos querido lanzar un proyecto, APAIPA Solidaria, en el que cada día vamos subiendo vídeos de nuestros profesionales colaboradores con consejos, reflexiones y actividades para toda la familia, y lo subimos a nuestras redes sociales. Nos gustaría que le dierais difusión para que este proyecto pueda servir de apoyo a muchas más familias. Un abrazo y muchísimas gracias. Pues dicho queda, aquí está este proyecto que nos trae la asociación APAIPA y que nosotros también le damos difusión, porque quien hace los barrios también son las asociaciones, con sus proyectos y sus iniciativas dirigidas a ciertos usuarios que ahora mismo no pueden ir de manera presencial, pero se diversifican para que lleguen a todo el mundo en este tiempo de confinamiento, como hacemos nosotros también con Latina Nos Une, que queremos acercar también más al barrio. Y vamos ya con el siguiente audio, a ver qué nos cuentan. Oyentes de Latina Nos Une, os mandamos un gran saludo desde el programa de radio Reconociendo el Barrio, que realiza la Asociación de Vecinos La Fraternidad de los Cármenes, para la Onda de Caño Roto. Lo podéis escuchar todos los martes de 6 a 7 de la tarde en laonda.cc o bien en podcast en archive.org o en ivox.com. Que tengáis una buena semana. Un abrazo y nos volvemos a escuchar en las ondas. Pues sí, otro abrazo grande y fuerte para vosotros, compañeros de Reconociendo el Barrio, y nos escuchamos en las ondas porque las ondas son la mejor manera de contar historias y, como decía al principio, quiero que me contéis las vuestras como han hecho ahora mismo estos amigos en nuestro número de teléfono para audios 601-6015-54, 601-6015-54. También escribidnos, por favor, a través del correo convivencia2@larrueca.info, convivencia2@larrueca.info, y también en nuestra cuenta de Twitter, seguidnos @latinanosune para que nos contéis y también leer nosotros vuestros mensajes de apoyo, de ánimo y también algún consejo, alguna actividad, lo que os dé la gana, libertad absoluta para contadme lo que queráis y lo publicaremos aquí en nuestro podcast Latina nos une, nuestro programa en el que unimos más al barrio todavía. Y así, a lo tonto, pues ya nos estamos acercando al final. Se me ha hecho cortísimo este primer programa. La verdad que me lo estoy pasando en grande, aquí contándoos mis historias y mis cosas, estando con vosotros. Y bueno, antes de irme también quería contaros una cosa que hice yo, que me pasó en mi bloque de vecinos. Pues enfrente yo tengo un vecino que es bastante mayor, que vive solo, y le pilló justo lo que es el apagón digital. Sabéis que, bueno, los canales están cambiando para dejarle sitio al 5G... de los teléfonos, y bueno, pues le tocó justo en el momento en el que empezó el confinamiento. Entonces, de repente, le desaparecieron todos los canales de la televisión. Entonces, llamó a mi puerta porque, bueno, él sabe que vivo aquí y tal, y sabe que soy una persona pues joven y que me desenvuelvo mejor con las tecnologías que él. Entonces, me llamó a mi puerta y me pidió, por favor, si podía resintonizarle la televisión. Evidentemente, antes de entrar, yo me lavé las manos en mi casa, mantuve la distancia de seguridad, porque es una persona mayor, entonces no podemos tener mucho contacto, entonces siempre distancia de seguridad. Llego a su casa y le empecé a sintonizar la televisión. Lo curioso fue que, bueno, los canales principales al parecer los tenía, se le veían, pero tenía un canal preferido que lo había perdido, que era Real Madrid Televisión. O sea, imaginaos, claro, yo me pongo en el lugar de esa persona a la cual su mayor entretenimiento es o leer o ver la televisión, porque no tiene internet, no se maneja tampoco con las tecnologías, es una persona mayor. Imaginaos cuando su principal fuente de entretenimiento es la televisión y no tenía pues ese canal que tanto le gustaba, que era Real Madrid Televisión, en el que pues se emiten resúmenes de fútbol, lo que sea, bueno, un forofo del Real Madrid. Yo es que soy del Celta de Vigo porque es mi ciudad, pero bueno, a los madridistas también pues le tendremos que dar entretenimiento, ¿no? Bueno, pues nada, le sintonicé los principales canales que quería y al final pues tuvo esa manera de entretenerse un poco durante este periodo de confinamiento. Así que bueno, pues eso es una historia que quiero que vosotros también me contéis a mí para yo poder meterla en este programa y así acercar todas estas historias de barrio, todas estas historias que nos pasan en nuestro día a día de la gente más próxima, porque ahora mismo a quien tenemos más cerca es a nuestro vecino, a nuestra vecina o a la persona del bloque de enfrente o dentro de nuestra urbanización, porque es que no podemos ir a ver a nuestra familia. Por ejemplo, en mi caso, mi familia está a 600 kilómetros en Galicia y no puedo ir a verla, evidentemente. Entonces, a la gente más próxima que tengo es a mis vecinos, o sea que si quiero algo de ayuda o lo que sea, tendré que recurrir a ellos para que me ayuden, vamos, por si necesito lo que sea, y yo ayudarles a ellos y ofrecer mi colaboración. Pues ahora sí que sí, chicos, estamos ya llegando al final de este podcast Latina nos une. Me ha encantado estar este tiempo con vosotros, pero antes de marcharme quiero poneros el último audio. Hola, buenas tardes a todos. Soy Irina, presidenta de Asociación Cumbre Eslava. Somos colaboradores del Centro Cultural Fernández de los Ríos. Nosotros apoyamos a todos afectados por COVID-19. Saludamos a todos colaboradores y espectadores de nuestros conciertos. Esperamos volver a veros pronto y para animar hemos grabado una canción rusa de todos los grupos de artistas. Ánimo, fuerza y resistiremos. Quedamos en casa. Pues con el sonido de Irina nos vamos. Encantado de haber estado con vosotros. Yo soy Carlos Asensio. Nos escuchamos la semana que viene. Adiós. You got it. Yeah, baby.